Di, ¿cómo eres realmente? ¿Verte es para los demás fuente de paz, de alegría, de esperanza? ¿O más bien deprime ver tu vida, tu falta de fe en obras prácticas? Muchos hablan, y hablan bien de Dios. Son teólogos y ateos al mismo tiempo. ¿Eres tú uno de esos? Te diré lo que tanta gente necesita. Santos. Sí, sí, santos. Aunque muchos tienen repelús a esta denominación. Lo cierto es que esperan que uno, tan solo uno de los que conocen, sea capaz de enarbolar la bandera de la santidad. Porque los santos dan fe de vida. Los santos hacen que uno esté contento de vivir, de ver que la vida vale la pena. Y con el tiempo lo imitan. Con el tiempo, al ver su perseverancia, lo imitan y empieza a llenarse el mundo de santidad, de bondad. ¿Verdad que tú necesitas ver una persona fiel y coherente con su fe? ¿Verdad que esto animaría tu vida? Sí, sé que tan solo con ver una persona así, caminando en santidad, tú serías más feliz, lo sé. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.